En el año 3025, gracias a las nuevas tecnologías de transporte con energía retroalimentada y al descubrimiento de los túneles de tiempo, la humanidad se ha expandido por el universo hasta fronteras antes inimaginables. Ya no existen gobiernos como en tiempos antiguos. Los asuntos públicos están exclusivamente en manos de consejos científicos que representan a los mundos habitados de los tres sistemas solares. Durante los siglos del Gran Cambio y aplicando las leyes universales de la estabilidad civilizatoria, se han conseguido abolir los conflictos armados, la violencia y la guerra. Esta nueva civilización humana se basa en el programa de pacificación Hoffman. A pesar de ello, siguen existiendo equipos de vigilancia que patrullan los espacios, preparados para actuar en caso de rebrotes anticivilizatorios y para prestar ayuda humanitaria en caso de catástrofes naturales. La jauría. Martes, 24 de octubre, 2025. Ladridos de perros. Desde hace días nada más que ladridos. Brutales, monótonos ladridos. El viento los trae desde allí, desde la ciudad. Las nubes los traen. La lluvia me los arroja. Llegan desde la llanura, y desde el barranco, y desde la carretera. Los perros están en todas partes. Y desde todas las partes me llegan sus ladridos. Desde el bosque, desde la haya metálica y desde el vertedero al borde del bosque. El aire desprende ladridos. Es como una brillante composición cacofónica del embrutecimiento que llena la noche de una forma afónica y repugnante. Y que no me deja dormir. Es algo que lo invade todo y lo machaca. Invade las casas, los árboles, los animales, las fábricas, las calles, las gentes. Ladridos que se introducen en tu cabeza y luego en tus pensamientos. Y entonces empiezan a desmantelarlos uno tras otro, hasta que te duelen. Un ladrido que hace que todo vibre, tiemble y se desgarre. Al principio oyes los ladridos con tus oídos. Después los oyes con toda la cabeza, con el cerebro. Rompen tu cráneo. Te penetran por la espalda, están en tus brazos, los oyes con tu estómago, luego con tus entrañas, Luego rompen en tu sangre, se infiltran como un extraño veneno en todo tu organismo. Los oyes con tus testículos. Y finalmente todo tu cuerpo se convulsiona al ritmo frenético del ladrido. Oyes los ladridos como si fueran ráfagas de dolor. Los sientes como latigazos. Son las respuestas a tus miedos, son los colmillos del miedo mismo que te van a desgarrar la carne que eres. Las metafísicas carcajadas del escarnio que anuncian el fin del mundo. Y cuando de repente cesan los ladridos, entonces es el silencio el que te desgarra. Me llamo Conrad Garg y he sido entrenado para no enloquecer jamás. Pero ahora noto cómo la locura se me está acercando. Aquí, en esta fábrica abandonada. Aquí. ¡En este maldito planeta infestado de ladridos! He sido entrenado para no enloquecer jamás. Iniciamos la conexión interestelar. Le saludamos. ¿Su nombre? Conrad Garg. ¿Cuál es su profesión? ¿De qué rango disfruta? Soy ingeniero pacificador, oficial de salvamento. ¿Organización? EPP, Europa Portadora de Paz, Convención 852 no gubernamental. ¿Nave? Zeppelin 2, astronave de la clase Golem Pacificador. ¿Cuántas personas integraban la tripulación humana? 8 personas. Sí, éramos 8. Díganos los nombres y las funciones del personal de Zeppelin II. Primer piloto, la señora Peterson. Contramaestre y técnico de a bordo, el señor Torsdorf. El ingeniero cibernético, el señor Müller. Evelyn. Perdón, la navegadora, señora Blofka. Estas eran las 4 personas como tripulación de la nave y además el equipo de operaciones, las señoras Hagen y Barracas y el señor Sturbach y yo, todos expertos en ingeniería pacificadora y demográfica. ¿Tripulación androide o robótica? 240 autómatas Cazabenk HIR, destructores de armamento, 5 cyborgs de reconocimiento. Descríbanos, por favor, ¿en qué consisten las operaciones del Zeppelin II? Pues llevar a cabo operaciones de salvamento, pacificación, rescate y ayuda en el espacio operativo planetario del sistema solar Sun-Wolf, zonas 1 a 16, asignadas según el Pacto Markov MC por el Gobierno Unificado. ¿Por qué y con qué fin se acercó su nave Zeppelin II al planeta Zona 14? Ya se lo dije, señoría, además conste mi informe. Repítalo ante esta comisión y limítese a contestar, señor Garg. Interceptamos una llamada de socorro en la frecuencia Inter cuando viajábamos de regreso a nuestra base. ¿Qué día era? El día 11 de octubre, alrededor de las 23 horas, hora de a bordo. ¿Qué clase de catástrofe especificaba la llamada de Zona 14? Catástrofe CP3. Las normas nos exigían actuar sin demora. Explíquenos qué significado tiene CB3. Conflicto bélico, escala 3 en una escala de 5 valores. ¿De qué forma actúan ustedes en este tipo de conflictos? Actuamos basándonos en informaciones y datos que captamos interviniendo la inteligencia misma del planeta en cuestión y a la vez lanzamos nuestros enjambres de minisondas espía. Disponemos de una gran variedad de registros de operación, pero digamos que en un caso de CB3, una vez que tenemos los planos del escenario bélico, lanzamos el gas somnífero y aplicamos el programa Félix, es decir, hipnotizamos a los adormecidos y restablecemos los parámetros demográficos de Hoffman. Señor Garg, díganos la razón por la cual su nave no aterrizó en Zona 14. Por varias razones. Primero, por la nula visibilidad sobre Zona 14, envuelta en una eterna capa de nubes. Luego, por la tormenta magnética en la estratosfera. Además, no nos había sido posible establecer ningún tipo de contacto telemático con las autoridades de Zona 14. Sus instalaciones informáticas estaban muertas. Así que decidimos usar un módulo MOG para acercar al personal de pacificación hasta la capa de nubes y lanzarnos en paracaídas a la superficie. Gracias por su colaboración. Se cierra la conexión interestelar. Miércoles 25 de octubre. Escribo este diario con la conciencia de que me puede suceder algo espantoso en cualquier momento. Estoy atrapado en esta extraña fábrica rodeada de perros salvajes que me vigilan. Acechan y acompañan con furiosos aullidos cada uno de los movimientos que doy en el recinto. Solo una valla de alambre nos separa. Compruebo con alivio que es suficientemente fuerte y alta para que las bestias no la puedan ni saltar ni derribar. Estoy desprovisto de todo mi equipo, de todos mis instrumentos. Únicamente el casco y la metralleta me proporcionan una dudosa sensación de seguridad. El aterrizaje de ayer resultó ser el mayor desastre en mi carrera como oficial de operaciones del Zeppelin II. La situación no era nada fácil. Con la nave no podíamos aterrizar. Las turbulencias magnéticas nos obligaban a posicionar el Zeppelin en una órbita ecuatorial con visibilidad nula. Desde el cosmódromo del planeta nos llegaba un silencio inquietante. Y para colmo, las sondas que lanzamos se habían apagado nada más atravesar la rojiza capa de nubes. Decidimos recurrir al contacto directo. Tolsdorf nos acercó con el MOG a la capa de nubes y nos lanzamos en paracaídas, yo como responsable de la operación y los otros tres miembros del equipo de contacto, Hagen, Sturbach y Barracas. Lo que pasó entonces todavía me hace congelar la sangre. Soy responsable de la muerte de mis compañeros por haber tomado aquella decisión fatal. Yo aterricé en el recinto interior de esta maldita fábrica. Pero allí fuera están los restos de mis desgraciados compañeros, despedazados por la jauría de perros que se abalanzó sobre ellos sin que yo pudiera ir en su ayuda. Los restos de sus cadáveres ya habrán sido esparcidos por todo el bosque y el páramo, entre la colina y la lejana ciudad. Para calmar mi rabia, castigué a los caninos durante largo rato con mi arma, sembrando de cadáveres peludos la franja entre valla y bosque. Está atardeciendo. He subido al tejado de la sección 2 y observo a través de los prismáticos de mi casco la planicie. Detecto confusos movimientos, oscuras manadas que se mueven en la oscuridad. En el horizonte vislumbro la ciudad sin luz. Un bloque negro caído de un misterioso cielo como un ataúd, vigilado por las grotescas torres del cosmódromo que se yergue en el este. Un viento se levanta desde el lejano mar y trae el olor a carroña hacia mí. El olor es tan repugnante que me retiro al interior del edificio. Noche del 26 de octubre. Descubro en un sótano de la administración un almacén con masa nutritiva, garrafas de agua potable y, lo más importante, un alimentador molecular. Por lo menos no me voy a morir de hambre. Las instalaciones de comunicación están todas muertas y no hay manera de ponerlas en marcha. Pero lo más inquietante es el hecho de que mi casco PI tampoco me da señales de vida. Me he quedado sin contacto con la inteligencia de mi nave madre. ¿Por qué el Zeppelin II no envía un Moog tanque para rescatarnos? Mis compañeros están ahí arriba desde hace 30 horas sin señales del oficial Garak. No lo comprendo. Las noches aquí en Zona 14 están teñidas de un turbio resplandor rojizo sucio por la luz que llega del sol, Sun Wolf, y que se refleja en las tres lunas que giran alrededor del planeta. Esta luz penetra por la eterna nubosidad como sangre a través de una vieja venda de harapos. Había instalado mi cuartel general en una especie de torre de vigilancia adjunta al edificio de administración que domina toda esta instalación. Hay tres secciones, que denomino 1, 2 y 3, y que forman una especie de semicírculo, abierto hacia el flanco sur de la bahía, frente al portal principal que conduce a la carretera. No descubro ninguna señal de que aquí hubiera ningún conflicto armado. Por la tarde, había hecho una expedición de reconocimiento comenzando con la sección más pequeña, la primera. Sección 1 resultó ser un grotesco hangar de maquinaria en estado de desguace. Viejos vehículos de distintas clases y funciones, fragmentos de lanchas voladoras, instalaciones de producción, piezas de recambio y cantidades de trastos históricos dignos de un museo que están amontonados allí sin ningún orden. Señor Garak, ¿cómo se explicó en ese momento el hecho de que su nave no enviara un Moog de rescate? No lo sé. Creo que, para no pensar lo peor, es decir, su destrucción, mi mente excluyó esta pregunta tras formularla. Es parte de mi entrenamiento de supervivencia desechar preguntas con información respuesta igual a cero que interferirían en mi efectividad mental. Explíquenos ahora sobre la fábrica. Sobre todo lo que descubrió en la gruta. Pues bien, su señoría, como ya dije, hay tres secciones. La sección primera como almacén de desguace, la segunda que es una instalación de producción de energía neutrónica y finalmente la sección 3, la más grande con los sótanos y la gruta. Gracias por su colaboración. Se cierra la conexión interestelar. Viernes 27 de octubre. Tengo que salir de aquí. Tengo que llegar a la ciudad, al cosmódromo. Allí encontraré los medios para ponerme en contacto con mi nave y para averiguar qué diablos está pasando aquí. La noche pasada casi no pegué ojo. El extremo estado de alerta en el que me encuentro desde mi aterrizaje me ha hecho bajar una y otra vez al patio para controlar la valla, el portal, las puertas. Desde la sección 3 llegaba un extraño zumbido que hacía vibrar de cuando en cuando el suelo del edificio. ¿O eran imaginaciones mías? Tenía la sensación de que ahí dentro se estaba produciendo algo. El aullido de un viento furioso que sacudía los árboles se mezclaba con los incesantes ladridos de la jauría. Un miedo desconocido empezaba a invadirme. Para distraerme, comencé a arreglar la instalación de luz. El resto de la noche la pasé en la torre, fumando, aferrado a mi arma. Dos planes estaban cobrando forma en mi cabeza. Primero, sacar a flote uno de los vehículos oruga de la sección primera e intentar la huida hacia la ciudad. Esto implicaría riesgos incalculables. Si los perros actuaban coordinadamente, no tendría ninguna posibilidad de atravesar la planicie. Segundo plan, intentar la huida a través de la canalización, que según mis cálculos tenía que dirigirse colina abajo hacia el mar en dirección sur, donde a la vez se halla la ciudad. Los riesgos aquí también son obvios. Puedo perderme en un laberinto subterráneo, o puedo topar con formas de vida hostil. Todavía no me veo ni con fuerzas ni con ánimo para decidir algo. Además, me queda la sección 3 por investigar. A diferencia de la sección primera y segunda, la sección tercera tiene el aspecto de una fortaleza. Me costó casi 2 horas averiguar el código de la clave de apertura de la descomunal compuerta que le da acceso, pero lo conseguí. Entré con mi metralleta en posición para alisar objeto. Fui como entrar en el interior de un palacio surreal, cuya grotesca arquitectura estaba inmersa en una luz verde. El aire era frío y desprendía un fuerte olor a amoníaco. Bajé mi visera y puse inteligencia. Saqué un análisis de aire. Vi en la pantallita de control que todo estaba normal. Oxígeno, nitrógeno, etc. Pero eso sí, un alto porcentaje de amoníaco, aunque inofensivo. En el interior descubrí una extraña maquinaria químico-cibernética de un estándar tecnológico lejos de mis conocimientos. Decenas de inmensas calderas de un metal verde fosforescente estaban situadas en largas filas e interconectadas por tuberías hechas de un bioplasma semiorgánico con circuitos autorreguladores inteligentes. Contemplaba las más finas pulsaciones que recorrían rítmicamente las tuberías. Estaba vivo, pensé. Jamás había visto una instalación así. No encontré ningún centro de mando o control. Paseé alucinando un buen rato por esa extraña sala, hasta que de repente topé con un pasillo. Entré. No era muy largo y desembocaba en una sala de ascensores. Habían muchos letreros luminosos. Leí: Creación, Hauser A. Maduración, Sirioplasma. Cerebros 1. Cerebros 2. 3. Hibridación. Entré al azar en uno de los ascensores. Había 2 sótanos de creación Hauser. Ahí abajo descubrí algo que me heló hasta los huesos. Primero llegué a una plataforma o una especie de mirador que permitía la vista a un paisaje extraño y luminoso. A mi derecha vi una especie de cubo de cristal en cuyo interior había una sorprendente instalación de lo que yo creía aparatos de control. Me acerqué al borde de la plataforma. Delante de mis ojos sorprendidos se extendía una interminable gruta, cuyo suelo estaba cubierto con un sistema de campos cuadrados, exactamente alineados en filas geométricas. Tras haberme acostumbrado a la intensa luz que esos cuadrados emitían, comprobé que eran piscinas. Estaban llenas de un líquido verde fosforescente de gran luminosidad, lo que me obligó a bajar la visera de mi casco y poner el filtro de luz en marcha. Entonces vi que en el interior del líquido había cosas flotando, cosas de formas variadas. Bajé cautelosamente la escalería de aluminio y me acerqué a una de esas piscinas. Incrédulo, reconocí lo que había dentro. Ahí dentro había cerebros, muchos, muchísimos, miles. Cerebros humanos y otros más pequeños, quizás caninos, y fetos en diferentes estados de desarrollo, también estos de origen humano y canino, y mezclas de ambos, abominables hibridajes de seres humanos y perros. Me quedé como paralizado. Un largo rato estuve contemplando ese dantesco panorama sin poder sacar ninguna conclusión y sin llegar a ninguna idea de lo que podría significar eso. Una sensación nauseabunda me subió del estómago a la garganta. ¿Para qué podría servir semejante barbaridad? ¿Qué perversa inteligencia había maquinado esa atrocidad? Invadido por el horror, puse casi sin pensar mi metralleta en posición lanzallamas. Quería destruir todo lo que veía. empecé a retirarme de espaldas. Bajé mi arma y me senté. Saqué una cápsula de líquido estabilizador y me encendí un cigarrillo. No había pantallas de control como las nuestras, sino hológrafos que se encendían y apagaban rítmicamente, mostrando figuras y formas algorítmicas abstractas. Desde el techo de la gruta, pendían racimos de tuberías e instrumentos que formaban una extraña selva zoomórfica de tentáculos y lianas de un material semiorgánico. Unos focos emitían de vez en cuando relámpagos energéticos que discurrían por las piscinas, formando en su superficie destellos de extraños símbolos o signos crípticos. Conecté mi Personal Intelligence casco. Quizás mi programa de traducción crítica me podía dar alguna explicación. Hice girar el casco sobre una piscina para que la cámara pudiera filmar y absorber suficiente información. Puse el buscador y esperé. Sí, había una entrada. La vi en la minipantalla. Solo un dato. Propiedad Hauser, 98 unidades asignadas. Propiedad Mújica, 74 unidades asignadas. Y nada más. Pero de repente estalló una especie de alarma acústica y mi casco se apagó. Un sonido seco y metálico resonaba inquietantemente desde las profundidades de la gruta y flashes rojos empezaron a recorrer el espacio sobre las piscinas. Un ataque de pánico me hizo levantarme de un salto y correr hacia la escalerilla en dirección salida, perseguido por los lejanos ecos de la alarma. Arriba en la plataforma, me atreví a lanzar una mirada hacia abajo y vi cómo sobre las piscinas se había formado una especie de rejilla roja. Al salir, topé con una puerta. Sirioplasma, rezaba el letrero luminoso. Entré sin pensármelo dos veces. Lo primero que noté fue un intenso golpe de frío y luego me sobrecogió un susto tremendo. Mi lanzallamas se disparó en contra de mi voluntad y una bola de fuego rugió y envolvió los cuerpos humanos que estaban ahí esperándome. Oh, Dios mío. Había seres humanos. Noté como mis lágrimas me bajaban por la cara. ¿Qué he hecho? Pero no ocurrió nada. Me quedé sin respirar. Estaba aturdido. Ni un grito, ni un solo movimiento. Y sin embargo, estaban allí, mirándome. Todos desnudos, de pie, inmóviles. Solo mirándome. Eran unas 3 docenas. Todos hombres. Todos sobre una especie de pedestal bañados por un haz de luz verde que provenía de unos focos del techo. Milagrosamente, el fuego no había causado ninguna lesión en sus cuerpos, y su carne firme y desnuda brillaba a través de la penumbra fría. ¿Me oyes? Dije, acercándome a uno. No hubo ni respuesta ni movimiento. Solo sus ojos siguieron mis pasos. Todos los ojos me observaban. Noche del 27 de octubre. El tintineo de la lluvia golpea las ventanas. El viento lanza ráfagas de aullidos contra el edificio. La noche está llena de espantos. El horror está ahora afuera y dentro de la fábrica. Tarde o temprano, pienso, ellos vendrán a por mí. Los perros, los hombres desnudos de la sección 3, los creadores de la fábrica. No me tranquilizo hasta que bebo un complejo revitalizador Revita. Enseguida noto el efecto euforizante. Me río. Escribo este diario e intento imaginarme que es una novela de ficción o una narración fantástica. Pero no lo consigo. Todo es demasiado real. Para distraerme, Construyo con unas piezas que he encontrado en el hangar de chatarra una emisora de radio. A falta de otros medios, una radio por lo menos me da la ilusión de que hago algo por mi rescate. Es de onda corta y funciona. A lo mejor una nave, quizás incluso mi nave, reciba mi señal de socorro. Atención, SOS Socorro. SOS a todas las naves en el espacio planetario Sistema Solar Son Wolf 253. Zona de 14, SOS 53 grados, necesito ayuda, 29 grados. Hablas oficial Conrad Gard de la nave Zeppelin 2. No tengo contacto con mi nave nodriza. Mi posición. Zona 14, latitud 53 grados. 29 grados, 24 metros al norte de Beta entre 66. SOS Socorro. Estoy en una fábrica 20 kilómetros al norte de Potanque. Posición de Zeppelin 2, zona 14, SOS a todas las naves en el espacio planetario Sol 253, zona 14. Informen a mi nave, es urgente. Tengo tres bajas en mi equipo de pacificación. ¿Existen grabaciones de su casco cámara? Sí y no, su señoría. Mi cámara no funcionaba correctamente. Había fuertes interferencias en todo el planeta por culpa del sistema ESI que envuelve Zona 14. La realidad que he filmado no se refleja en las imágenes que filmó mi cámara, puesto que el proceso de filmación fue modificado artificialmente en el mismo momento de su realización, ¿me entiende? ¿Qué significa sistema ESI, señor Gark? Explíquese. Escudo simulacro informático. Encender una cámara o cualquier otro medio para grabar la realidad en Zona 14 hace disparar automáticamente un sistema de engaño informático de una espantosa sofisticación. La cámara ya no percibe la realidad que tiene delante, sino que activa una realidad virtual que se interpone y se elabora según datos preestablecidos de la inteligencia del escudo y que se va adaptando según las pautas de interés ideológico de sus creadores. Para darle un ejemplo, si yo les filmara a ustedes en una situación no deseada, pongamos por ejemplo una borrachera, el sistema escudo censuraría y transformaría automáticamente esa realidad en otra. Y volviendo a nuestra borrachera, ustedes aparecerían en la grabación en una conferencia científica o en un parque tomando una cerveza, etc. ¿Me comprende? Siga con su relato, por favor. Sábado, 28 de octubre. He dormido mal, es decir, apenas he pegado ojo. Sigue lloviendo sobre Zona 14, extraño planeta con un solo continente. Ladridos furiosos desde el bosque. Esta mañana, en mi ronda de control por las vallas, oí de repente unos tímidos pero insistentes gemidos que provenían del otro lado de la valla cerca del portal sur. Un cachorro de aspecto asustado estaba acurrucado contra la alambrada de seguridad. Sangraba por la nuca y por un flanco. Al acercarme, noté que su mirada buscaba la mía. Suplicaba. Sí, juraría que me suplicaba con su mirada desgarradora. Me asusté. ¿Una trampa? Pero conseguí superar ese atisbo de paranoia y fui a rescatarlo. Desde los matorrales al borde del bosque, salió entonces una jauría de perros que se dirigía hacia nosotros. Cogí al perrito y les mandé un par de ráfagas de gas de mi metralleta. He descubierto que temen más a los gases lacrimógenos que a las balas. Lo he bautizado Samstag, que significa sábado en alemán, ya que hoy es sábado. Le he curado las mordeduras con el regenerador portátil y le he mezclado un complejo vital en su agua. El pobre ha perdido mucha sangre. En apenas una hora se ha recuperado y ahora me acompaña a todas partes. Parece un cachorro normal, es decir, no noto nada extraño en su comportamiento animal. Solo su manera de mirarme tiene algo que aún no sé definir. A veces me parece consciente, inquietantemente consciente. Por la tarde he puesto a flote uno de los carros oruga. Me he atrevido a intentar una breve escapada para reconocer el terreno que rodea la fábrica. Y casi me ha costado la vida. Saliendo de la carretera del bosque y entrando en la curva, de pronto me he dado cuenta de algo muy raro. No había visto a ningún perro. ¿Dónde diablos se habían metido? Y entonces los veo en el retrovisor. Me están esperando en el bosque al acecho y ahora vienen a por mí. El páramo delante del bosque se está ennegreciendo con sus cuerpos. Una mancha negra se extiende hacia mí. Una mancha compuesta de miles de fauces ladrando, rugiendo y jadeando. También desde la planicie se acercan a toda velocidad jaurías de perros. Freno bruscamente el pesado vehículo. Las cadenas oruga giran sobre el asfalto y me veo obligado a dar un volantazo. Las huestes caninas atacan con una rabia tan frenética que empiezo a creer que me he vuelto completamente loco. Mi cuerpo reacciona mecánicamente mientras mi mente se queda completamente en blanco. No recuerdo casi nada de lo ocurrido a partir de este momento. Es todo irreal. Una pesadilla. Pues estoy envuelto en un huracán suicida de ladridos y jadeos, cuerpos aplastados y jirones de carne animal ensangrentada. Como me he dado cuenta más tarde, logré volver hacia el portal sur de la fábrica. También conseguí salir a través de la escotilla del techo y trepar la valla. Allí, en ese momento, me he despertado. He recuperado la conciencia, por decirlo de alguna forma. Debo haber estado disparando gases y fuego de mi metralleta, pero he provocado un incendio forestal que da un aspecto aún más dantesco a esta batalla grotesca. Apoyado un largo rato en el quicio de la ventana de la torre, contemplé cómo un súbito aguacero extinguía las llamas y sumergía el bosque en un paisaje de humo crepitante. Domingo 29 de octubre. Tras mi fracaso ayer con el carro oruga, me queda la canalización como única posibilidad de salir de la encerrona en la que estoy metido. He fijado el día de mañana, lunes, como la fecha de la huida. Durante la noche me llegaban ininterrumpidamente los aullidos desde el bosque. Parecía que los perros lamentaban sus muertos. También parecía que juraban venganza. Me imaginaba las cosas más espantosas. Varias veces bajé la escalera con el arma en posición lanzallamas, esperando sus ataques en el portal sur o en la valla detrás de la sección 3. Los nervios hechos trizas, sobresaltado por ataques de pánico. ¡Venid! ¡Venid, bestias asquerosas! ¡Venid! ¡Venid! ¡Voy a freíros vivos, cabrones! Estas y otras idioteces gritaba la oscuridad. Luego no podía conciliar el sueño. Decidí jugar al ajedrez. El ajedrez siempre me había tranquilizado. Había visto un tablero y fichas en la sala de personal. Entonces empecé una partida contra mí mismo. Esta era espesa y aburrida. Las blancas habían perdido el alfil, luego dos peones, pero las negras, por una negligencia, se habían quedado sin dama. Al levantar un momento la vista, noté que Samstag estaba observándome. Emitía unos finos gemidos. Vaya pequeñín, ¿qué sabes tú de ajedrez, imbécil? Pues sabía mucho. Empezó a jugar con las negras. Su pata movía las fichas con destreza. No podía dar crédito a lo que estaba viendo. Insamstack jugaba bien. Incluso con la desventaja de jugar sin dama, el diabólico cachorro puso mi defensa en enormes apuros. Cuando después de una hora de feroz combate me amenazó con jaque a la dama y jaque mate al mismo tiempo, perdí los papeles y los nervios. «Serás mala bestia. ¡Me estás engañando!», grité, saltando de mi silla, tirando el tablero al suelo y haciendo volar las fichas por los aires. El cachorro se asustó. «No serás un espía de ellos», se echó a llorar. Lloraba. Me emocioné tanto que noté las lágrimas deslizándose por mis mejillas. Entonces lloramos los dos. Antes de emprender su huida de la fábrica, ¿volvió usted a la sección 3, señor Dark? Sí, su señoría. Aunque mi estado de ánimo casi no me permitía indagar más el tema. Estaba asqueado y asustado. ¿Descubrió algo más? Descubrí que aquellos cerebros, fetos y cuerpos extraños tenían propietario. Llegué a la conclusión de que la instalación era una especie de almacén o banco de material orgánico. Con mi IP casco había averiguado que aquel material estaba asignado a ciertas cuentas personales, algunas de las cuales mostraban movimientos, es decir, entradas y salidas. En total, 28 nombres, 28 cuentas, bodegas y 39.275 cerebros. Gracias por su colaboración. Se cierra la conexión interestelar. Lunes 30 de octubre. Fue alrededor de las 8. Los ladridos me despertaron. Parecían estar tan cerca que me levanté de un sobresalto, cogí el arma y me tiré hacia la ventana. Lo que vi me hizo subir el corazón a la garganta. Estaban allí abajo, esperándome. Habían conseguido entrar en el recinto. Había 5, 6, 8, no sé. Sin pensarlo dos veces, cogí mi mochila, me puse el casco, envolví a Samstag en una tela que me até a la espalda y bajé por la escalera. Hasta la entrada del alcantarillado más cercano, que estaba junto a la rampa de la sección primera, habían unos 30 metros. Mi estrategia era tan simple como brutal. Abrí la puerta y cubrí el patio con bolas de fuego. Acto seguido, lancé gases lacrimógenos. Así conseguí llegar hasta la tapa del pozo que debía conducirme a la ciudad. El pozo tenía unos 20 metros. Terminaba en un túnel que se dirigía hacia el sur. Tras haber andado unos 2 kilómetros por un riachuelo apestoso, desemboqué en una galería más amplia, donde el caudal de agua iba cobrando fuerza y volumen. Una hora después, oí el fuerte rumor de aguas revueltas. Había llegado a la confluencia de varios brazos laterales. Dirigí el haz de mi lámpara hacia abajo y vi que nutrían un canal mayor en cuyas profundidades rugían las cascadas. Tuve que bajar una escalería de garfios. En las turbias aguas de ese río subterráneo fluían cada vez más manchas de un líquido fosforescente que empezaba a llenar ese submundo de un misterioso resplandor. Apestaba sustancias químicas. De la bóveda subterránea colgaban cosas, lianas semiorgánicas que se movían rítmicamente como brazos pidiendo limosna. Iba avanzando cautelosamente por un estrecho bordillo cuando de repente apareció en el haz de luz blanca de mi linterna una forma humana. Me quedé parado. Delante de mí había alguien. Un ser pequeño envuelto en trapos. ¡Hola! ¿Quién eres? Nada. Me acerqué con cuidado. ¡Dime! ¿Quién eres? Otra vez sin respuesta. ¡No tengas miedo! ¡Soy un amigo! Dije. Entonces vi que tenía la cara de un niño delante de mí. O de una niña. Grandes ojos febriles me contemplaban desde una cara pálida y demacrada. Era una niña. Estaba reclinada contra la pared del túnel. Llevaba un bastón. Solo tenía una pierna. ¿Cómo te llamas? No contestó. ¿Vienes conmigo? Tengo comida. La niña adelantó una mano. Saqué un complejo nutritivo en forma de pan de mi mochila y se lo di. Mecánicamente empezó a comer. Me llamo Conrad. Puedo ayudarte. ¿Quieres venir conmigo? La niña asintió con la cabeza sin apartar el pan de la boca. Observé que contemplaba al perro por un breve instante, pero no pude detectar ninguna reacción de rechazo. La envolví en la tela donde estaba el cachorro. No opuso resistencia. Me até los dos a la espalda. La niña era ligera como una pluma. Luego, para reanimarla, le di de beber un complejo Revital. Durante la marcha por la orilla de ese río subterráneo, topaba constantemente con restos de cuerpos humanos en diferentes estados de descomposición que flotaban en las negras aguas. El submundo de Zona 14 era un reino de muertos. Avanzábamos lentamente. La marcha se volvió dolorosa a medida que descubríamos cada vez más cadáveres putrefactos. Yo iba hablándole a la niña. Me tranquilizaba mucho tener un ser humano cerca. Le hablaba del Zeppelin y de la vida a bordo, de mi misión y de las cosas bonitas de la vida. Pero debíamos haber caminado unas 3 horas cuando en medio de una de mis frases oí su voz cerca de mi oído. Te agradezco que quieras consolarme. Me llamo Lisa. He pisado una mina. ¿Sabes? El regenerador que conseguí alcanzar estaba a un 8% de energía. No me pudo formar una pierna nueva. Estoy sola. Hace mucho tiempo ya que no veo a nadie. Solo perros. Éramos muchos niños en la granja, pero todos desaparecieron poco a poco. Al principio se fueron los adultos, pero luego también se fueron los niños. Primero dejaban de hablar, luego no se miraban, y al final se iban. No sé a dónde, yo tenía mucho miedo. Por las noches oíamos disparos y los ruidos de las explosiones desde la ciudad. Aprendimos una nueva palabra: guerra. Yo me escondí mucho, muchísimo tiempo. Antes de marcharse y antes de dejar de hablarme, mi amigo Baldurks me dijo que todo era por culpa del virus del miedo. Un día llegaron mensajes a nuestros comunicadores que nos infectaron. Muerte, violencia, tortura, asesinatos. Vimos de todo sobre cómo maltratar y destrozar a otros seres humanos y nos avergonzamos. Habían combates en las ciudades. ¿Quieres que te cante una canción? ¡Ey! Te voy a cantar algo. Escucha. Un perro entró a la cocina, cogió el cocinero un mero, cogió el cocinero una silla e hizo al perro papilla. Un perro entró a la cocina, cogió del cocinero un mero, cogió el cocinero una silla e hizo al perro papilla. Un día vinieron hombres uniformados a la granja. Llevaban perros y gritaban sin cesar. Los pocos niños que nos habíamos quedado estábamos tan asustados. Esos hombres hacían cosas horribles con nosotros. Me escapé aquella misma noche. Desde entonces, vivo aquí abajo. Un perro en el ¿Qué explicación tiene usted, señor Dark, para el hecho de que una civilización colonial como la de Zona 14, que según los parámetros Hoffman es demográficamente perfecta, se haya derrumbado y disuelto en tan poco tiempo? Ninguna, su señoría, y muchas. Es decir, a raíz de los pocos datos que tenemos, estamos obligados a cuestionar el concepto Hoffman, nuestra condición humana y muchas cosas más. Sin embargo, hay un factor que me parece de máxima importancia, el de la violencia física. Hemos de tener en cuenta que ninguna persona de Zona 14 jamás en su vida ha visto ni presenciado un solo acto de violencia cometido por un ser humano contra otro. Esta es una de las claves del concepto hoffmaniano. Y de repente les llegó una ola imparable de atrocidades en forma audiovisual. Esto me parece ser la causa principal. ¿Con qué fin cree usted se enviaron estos mensajes audiovisuales a la inteligencia total de Zona 14? Justo con el fin de perturbar el orden establecido, socavar la moral de la población y sembrar el miedo y el pánico. ¿Para qué? Para iniciar una guerra civil, con dos objetivos. Primero, para entrenar a los cerebros según los criterios de Magnusson, es decir, para reactivar sus así llamados instintos básicos. Y segundo, para crear de esta forma una cortina de humo tras la cual se podría llevar a cabo la operación perro o hombre milenario. Gracias por su colaboración. Se cierra la conexión interestelar. La operación perro. O hombre milenario. Martes, 31 de octubre. Ah, mis cálculos resultaron ser correctos. La canalización nos había conducido directamente a la ciudad. Tras 20 horas de angustiosa marcha, subimos de las cloacas a la superficie del planeta. Potemkin es una de las ciudades tipo zona colonial, como existen otras tantas, con su centro científico administrativo, su estructura telaraña de avenidas nutridoras y calles de diversión, y el gigantesco cosmódromo Strugatsky, en forma de media luna que abraza desde el norte el conglomerado de edificios Hoffman. Desde el centro de Potemkin se veía nítidamente la silueta grotesca de las torres de control y los hornos de energía del cosmopuerto que se levantaban amenazadores como lanzas hacia la masa roja de nubes. No hay nada más triste que una ciudad abandonada, con calles habitadas por el viento y la lluvia, con edificios pudriéndose bajo un cielo sucio e impenetrable. Por todas partes había vehículos destrozados, basura y escombros de estructura urbana, fragmentos de máquinas de combate incrustadas en el asfalto deformado por las bombas de combustión aire, esqueletos de androides calcinados, intestinos de edificios volcados hacia el exterior. las omnipresentes placas de metal luminoso arrancadas por las explosiones de las fachadas de los búnkeres comerciales creaban un espejismo de alegría en medio de tanta desolación. Daba igual a dónde se dirigiera la mirada. Destrucción. Y perros vagabundeaban en pequeñas manadas y para mi sorpresa nos esquivaban. Sí, nos evitaban. Parecían amedrentados. Nos dirigimos hacia el astropuerto. Lisa dormía a mi espalda, mientras el cachorro brincaba a mi lado. Estate quieto. Las calles eran infranqueables para cualquier tipo de vehículo, tal era su estado de devastación. Olía mal. Olor a heces y a metal corroído se mezclaba con los hedores de sustancias químicas y de putrefacción. Oh. Mis esperanzas de encontrar a algún ser humano vivo en ese dantesco paisaje disminuían a cada paso. Debíamos haber andado un buen rato cuando el viento acercó una voz humana hasta mi oído. Delante había una plaza. Parecía que venía de allí. Sonaba como si la voz proviniera de unos altavoces metálicos. Doblamos la esquina de la plaza y entonces fui testigo de una escena extraña. En medio de una manada de canes se levantaba una estatua abstracta. Delante había un hombre de pie, lanzando un discurso con una penetrante voz metálica. Nos quedamos parados a la sombra de un tanque oruga destrozado. El predicador era un anciano. Su cráneo rojizo y calvo se erguía como una bola en medio de un lago de ávidos hocicos. Y sus brazos subían y bajaban con gestos grandilocuentes. ¡No! ¡Os voy a recrear! ¡Os voy a devolver a la humanidad en un estado infinitamente mejor! ¡Vuestros cuerpos milenarios ya están a punto! El traslado ya no es cuestión de meses o semanas. ¡No, queridos míos! Es cuestión de unos pocos días. Y entonces os espera una eternidad llena de alegría y milagros. Os espera un paraíso. Seréis seres humanos como jamás habían existido. Seréis perfectos. Y naves os están esperando, hermosas naves que os llevarán hacia las lejanías más preciosas de nuestro universo. Y seréis vosotros los nuevos dueños de infinidades de mundos paradisíacos aún por descubrir. ¡Ay, mis queridos hijos caninos! Ahora moved vuestras ágiles patas. E id y llevad mi mensaje de júbilo a los demás para que se Señor Garg, ¿cuándo se enteró usted del llamado programa de evacuación a la vida milenaria? El día 1 de noviembre, su señoría, el segundo día de mi estancia en Potemkin. ¿Cómo se enteró de dicho programa? A través de sus creadores, los caballeros de la Orden Osam, es decir, los antiguos miembros del Consejo Científico de Zona 14. ¿Definiría usted ese programa como crimen contra la humanidad, según la Convención Internacional Morgenthal 3/4588? A mi juicio se trata de un crimen contra la humanidad, aunque tengo mis dudas a la hora de formular una acusación. ¿Por qué? Porque todos aquellos que se sometieron a ese programa lo hicieron voluntariamente. Y según mi opinión, la Convención Morgenthal exige el criterio del uso de la fuerza. Gracias por su colaboración. Se cierra la conexión interestelar. Miércoles 1 de noviembre. Mientras asistíamos a aquel meeting grotesco, oí de súbito una voz detrás mío. Buenas noches, señor Dark. De modo que nos ha encontrado. Me giré bruscamente. Una cara arrugada, que parecía una triste mueca, me observaba. En sus ojos brillaba una expresión penetrante, entre fanática y burlona. Era un hombre de avanzada edad. Su cráneo estaba cubierto con una especie de paja amarilla. Era alto y robusto, vestido con un uniforme de corte militar Astrotex. Iba acompañado por otro viejo, un tipo callado con cara de calavera. El hombre alto se presentó como consejero científico. Hauser, consejero científico. Quiero que sea usted mi invitado, señor Garke. Acompáñame al instituto, por favor. Me quedé pasmado. ¿Cómo sabe mi nombre? La mirada del viejo se congeló. Estamos al corriente de todo lo que pasa en nuestro planeta. Mientras nos dirigíamos hacia el cosmódromo Strugatsky, observé cómo los perros se iban dispersando por las calles y avenidas que desembocaban a la plaza. Físicamente, esos canes eran idénticos a los del bosque de la fábrica. Negros, grandes, con enormes cabezas y hocicos puntiagudos, pero su comportamiento difería totalmente de aquellos. Tranquilos, casi disciplinadamente desaparecieron. Lisa susurró a mi oído. No son perros de verdad. Son hombres con cuerpos de perros. ¿Y cómo sabes eso? Me lo dice Lockhart. ¿Y quién es Lockhart? El perrito que tú llamas, Samstag. El instituto era un edificio enorme, compacto, oscuro y con forma de búnker, situado al borde del silencioso cosmódromo. Entramos a través de una compuerta de seguridad. En el interior reinaba un ambiente como en un laborioso hormiguero. Llegamos a una gran sala de control que estaba generosamente equipada con comunicadores, emisoras holográficas, paneles de control y otras maquinarias cuya función desconocía. Silenciosos androides se movían de aquí para allá. Hauser nos presentó a sus colegas, los caballeros de la OSAM, como él los denominó. Un grupo de alrededor de 30 ancianos, todos vestidos con uniformes. Nosotros, los caballeros de la Orden de la Salvación por el Mito, hemos tenido que tomar el control sobre la Zona 14, señor Garak. Sentí como una rabia salvaje empezaba a invadirme desde lo más profundo de mis entrañas. Con voz seca le dije: Póngame inmediatamente en contacto con mi nave, señor Hauser. El viejo hizo un gesto despreciativo mientras su cara adquiría una expresión lúgubre. Verá, señor Mark, ha llegado usted en un momento poco oportuno y a la vez de máxima importancia para la historia, no solo de Zona 14, sino de todo el mundo habitado. El programa que estamos a punto de terminar justo en estos días va a cambiar el destino de toda la humanidad. Cualquier interferencia desde fuera podría poner en peligro nuestra seguridad. Hemos decidido establecer sobre nuestro planeta un ESI, un escudo de simulacros informativos. Puedo asegurarle que su nave está al corriente de todo. Mire. Encendió un panel de comunicaciones y enseguida se iluminó la pared de pantallas. ¡Mil diablos! Vi mi nave. Vi una serie de conexiones con varias unidades de comando. Ahí estaba la navegadora Petersen hablando con Sturbach. El ingeniero sonreía desde un puesto de guardia en las montañas. En otra pantalla aparecía Torsdorf, dando instrucciones a un grupo de gente, entre ellos María Hagen. ¡Maldita sea! ¿Qué significaba eso? Y para colmo, me vi a mí mismo. Sí, mi propia imagen viva estaba ahí, haciendo el amor con Evelyn en nuestro camarote. Te quiero. El dulce rostro de mi compañera muerta me conmocionó. Me quedé boquiabierto, con mi mirada pegada en las imágenes. Unas feas risas de escarnio que me devolvieron a la realidad y me pusieron en un estado de alarma. Es el cielo. ¿De qué diablos están riendo? ¡Nercúmeros de Zorg! Oí mi propia voz como si sonara a través de una pared. Pues es nuestro ESI en plena acción. Considérese nuestro invitado y descanse un poco, señor pacificador. Más tarde habrá una conferencia del Consejo. Entonces usted tendrá la ocasión de enterarse de todo lo que se está desarrollando aquí. Ahora, el caballero Malbert le va a acompañar a sus aposentos. Y un consejo: cuide su lenguaje. Buenas noches, señor Gark. El llamado Malbert, un hombre alto y esquelético de aspecto mustio, nos hizo un gesto para que le siguiéramos. No veía armas en ninguna parte, pero no había duda de que estos ancianos disponían de medios muy poderosos para convencer a cualquiera a aceptar su invitación. Sin embargo, empuñé mi metralleta y apunté a Hauser. Otra carcajada me hizo temblar. ¡Son sichoques! Oí la voz de Lisa. El viejo Malbert nos guió hacia la sala de ascensores. Decidí ponerlo a prueba. Cuando la puerta se cerraba, levanté el puño para darle un buen golpe en la cara. Pero enseguida noté que mi brazo se paralizaba. ¿Decía algo? No, solo quería quitarle la caspa. No se moleste. A mis perros les encanta mi aspecto. Te quiero, Conrad. ¿Qué es la hormofina Jungborn, Canem, señor Gark? Lo que en tiempos pasados fue el oro, la morfina o la fuerza nuclear. Es decir, una de las sustancias más poderosas y codiciadas por los seres humanos. ¿Es sintética? No, no lo es. Fue el consejero científico Kneisel quien descubrió que en los cerebros de los perros de Zona 14 existía una especie de glándula con unas características milagrosas. Esta glándula, Kneisel, produce una clase de hormona del grupo de las endorfínicas Schmalzer, la Jungborn-Canem, que genera dos efectos en los organismos. El primero proporciona un estado eufórico interminable, y el segundo es que es capaz de retardar el envejecimiento de las células en una medida sorprendente. Puede multiplicar la vida de un organismo hasta un factor 12, y usted sabrá que eso significa 12 veces su tiempo de vida biológica habitual. ¿De qué forma procedían los científicos de Zona 14 para aplicar esta hormofina al organismo humano? Como los primeros intentos para implantar la glándula Kneisel en cerebros humanos fracasaron por el rechazo del córtex, investigaron otros métodos. Al parecer encontraron un camino viable. Primero implantaron el cerebro humano en un organismo canino y lo conectaron con la glándula. Luego, después de un tiempo de habituación, lo sacaron y lo reimplantaron en un cuerpo humano. Al tiempo de habituación, lo llamaron Anus Canis. Gracias por su colaboración. Se cierra la conexión interestelar. Jueves 2 de noviembre. Nuestra prisión estaba situada en la quinta planta. Lisa jugaba ante una ventana de cristal blindado que daba a un segmento del cosmódromo. Detrás de un bosque de grúas y andamiajes, se vislumbraban los gigantescos morros de varias naves. Lisa y el perrito se habían sentado y me miraban. Lisa, cuando estemos en mi nave tendrás una pierna nueva, te lo prometo. Saqué nuestra cena de un alimentador estándar que salía de la pared, pero comimos sin gran entusiasmo. Locker quiere comunicarte algo, Conrad. Dice que estamos en peligro. Y ya lo sé, Lisa. Tranquila, saldremos de esta. Escucha, Conrad. Locker dice que quiere nuestros cerebros. Dice que su tecnología se basa en cerebros. Los pueden conectar con cualquier máquina, instalarlos en aparatos, vehículos, naves y edificios. Mide detrás del revestimiento de la tabla de energía del ascensor. Tuve que sonreír. Pensaba que Lisa se había vuelto loca. Sal, Nina, por favor. Me instó la niña y salí al pasillo. El esquelético Malbert estaba en su puesto de guardia conversando con un androide de combate. Frunció el ceño. Es solo un momento, dije con una sonrisa idiota y levanté con mi navaja la tapa metálica del tablero energético. Lo que vi me hizo dar un paso atrás. En un conducto de vidrio de acero flotaban dos cerebros en un líquido verde fosforescente. El líquido de la fábrica. Asombroso, ¿verdad? Pero son más felices que nosotros, comentó Malbert. Volví a la habitación. Estaba consternado. ¿Cómo te comunicas con el cachorro, Lisa? Pregunté. Le oigo. Oigo su voz. Y él oye la mía. ¿Me crees? Sí, Lisa. Te creo. Pasaban las horas. Sentados junto a la ventana, contemplábamos la ciudad. Triste ciudad sin vida. Poblada solo por los perros y el viento. Yo había sacado mi diario y había empezado a escribir. Lisa me observaba con curiosidad. Era obvio que jamás en su vida había visto papel y tinta. ¿Qué haces? Escribo. ¿Qué significa escribo? Es una forma antigua de archivar datos sobre un tema. ¿Por qué no usas tu personal intelligence casco? Porque me gusta hacerlo así, Lisa. Ver las palabras o leer la tinta sobre el papel. De esta manera me permite pensar más claro, ¿sabes? Escribiendo puedo a la vez reflexionar y analizar lo que pasó. ¿Me lo vas a enseñar? Claro, pero cuando estemos a salvo. ¡Conrad, mira! ¡Mira allí, en el cielo! Oí de repente la voz de la niña. Desde el rojizo océano nuboso bajaba un triángulo blanco que crecía rápidamente. En pocos segundos ya estaba cerca y justo sobre el hangar enfrente del búnker se quedó inmóvil. Debajo de la nave se iluminó una rampa a cuyo pie se había puesto en formación una especie de comité de recepción. Todos eran viejos uniformados. Reconocí a Hauser entre ellos. Había una orquesta de trompetas y una formación de honor con largas banderas. De repente, la nave escupió desde sus tripas un torrente de perros. Los animales empezaron a dispersarse alegremente por el recinto, pero enseguida vi que un enjambre de robots enanos se abalanzaba sobre ellos, los interceptaba y los conducía hacia el edificio. Entonces pasó algo raro. Primero bajaron de la nave tres mujeres. Eran altas, con unas largas melenas zarandeadas por el viento. Sus vestidos oscuros desprendían un resplandor brillante que rodeaba sus cuerpos. Pero algo parecía ir mal, porque se detuvieron bruscamente. Entonces, dos mujeres saltaron ágilmente de la rampa y corrieron gesticulando hacia los científicos. Estos se inclinaron devotamente, al mismo tiempo que la música se paró. La tercera en bajar se quedó inmóvil en medio de la rampa, como si se negara a unirse a la fiesta. Hauser y sus hombres empezaron a gesticular también, y poco después vimos que los robots enanos volvían con los perros, que una vez en libertad, empezaron a correr como locos por todas partes. La tercera mujer, bajando finalmente la rampa con pasos atléticos y elegantes, fue a reunirse con las otras dos visitantes, mientras eran constantemente reverenciadas por el uniformado comité. Hasta que todos desaparecieron en el interior del búnker. Ya era la noche del día siguiente, viernes 3 de noviembre, cuando llamaron a la puerta al mismo tiempo que se abría. Era Malbert, el esqueleto. Dígame, solo usted, la reina baja y el perro se quedan aquí. Empecé a protestar, pero enseguida noté que se me bloqueaba la voz. Un psicochoque en mi garganta. Lancé una mirada de ánimo a la niña y seguí al viejo. Abajo, en una sala de reunión adjunta a la central de control, nos esperaba un gran número de viejos. Estaban reunidos en torno a una larga mesa, todos vestidos con uniformes de gala. Un esplendor de opereta envolvía engañosamente la escena. Nos sentamos. Fue en ese instante cuando reparé en la presencia de una de las mujeres visitantes. Estaba sentada al fondo de la sala y su rostro no mostraba la más mínima expresión. A continuación, Hauser abrió la conferencia. Muy distinguida señora embajadora Kempler, señor pacificador Gark, la Orden de Salvación por el Mito ha decidido desvelar a ustedes el secreto de nuestras investigaciones e informarles sobre los objetivos y contenidos de nuestra operación en Zona 14. Estimado caballero Kneisel, comience usted, por favor. Kneisel estaba sentado enfrente de mí. Tenía una blanca melena carcomida y unos penetrantes ojos redondos pegados en una enorme nariz en forma de zanahoria. Muy distinguida señora embajadora Kempler, estimados caballeros. El día 12 de octubre, nueva era, hace 3 años, pasó lo inexplicable. Nuestra inteligencia comunicadora y todos sus sistemas subordinados sufrieron, de improviso, un bombardeo con mensajes extremistas proscritos en todo el cosmos. Imágenes de asesinatos, muerte, violencia, tortura, atrocidades sin par, cometidos por hombres contra hombres, horribles mensajes apocalípticos, llegaron a nuestro planeta en forma visual y sonora sin pausa. Nombres de lugares siniestros llegaron a nuestras conciencias. Auschwitz, Hiroshima, Vietnam, Ruanda, Zork, Zona 3, Walden. Poco a poco, los parámetros Hoffman de la estabilidad demográfica se escaparon de nuestro control. Zona 14 entró en un caótico delirio social. Primero se derrumbaron las magnitudes sociocibernéticas, luego las de orden político y después todas las demás. Depresiones y brotes de histeria de masa se expandieron por la población, iniciando un proceso vertiginoso de embrutecimiento. Actos de violencia y vandalismo espontáneos desembocaron rápidamente en una guerra fratricida de todos contra todos. Cuando el Consejo Científico, por fin, decidió desconectar a la inteligencia comunicadora, ya era demasiado tarde. Nuestra civilización ya se había desintegrado. El relato de Kneisel sonaba conmovedor, pero su tono hipócrita de erudición no me podía engañar. Sospechaba ya en este mismo instante lo que mis posteriores investigaciones confirmaron. Habían sido ellos mismos los que provocaron el bombardeo extremista visual de violencia. Ellos habían provocado la desintegración de su civilización, porque formaba parte de su descomunal plan de crear superhombres y superesclavos. Conseguimos identificar la fuente de los siniestros mensajes. Provenían de nuestro planeta hermano Zona 13, pero todos nuestros intentos de tomar contacto con ese planeta fracasaron. 2 naves que habíamos enviado no regresaron ni dieron señales de vida nunca más. Al final pusieron fin al caos con gases somníferos y sometieron a la adormecida población a un programa especial de autorregulación de masas pero pasó algo imprevisto, lo que expuso Kneisel. Cuando las masas se despertaron, no eran los mismos. Una gran parte se había convertido en presos de un extraño estado de vergüenza y miedo. Vagabundeaban sin rumbo, tristes y desesperados, incapaces de comunicarse entre ellos. Dejaron de hablarse. Se habían convertido en autistas. Irrecuperablemente. Tuvimos que descerebrarlos. La otra parte, en cambio, había sufrido una regresión genotípica, por cuyas características anti-Hoffmanianas tuvimos que someterlos también al proceso de meta-higienismo cerebral. Según Kneisel, más o menos al mismo tiempo hubo, confirmado por mis investigaciones, otro acontecimiento decisivo para ellos. Tuvo lugar un encuentro alienígena. Recibieron la visita de unos seres de nuestra familia humana, provenientes de un plano cósmico superior. La señora Masha Valenkova, embajadora de Sirius Alpha, con sus encantadoras colaboradoras. Gracias a ella, llegó a su conocimiento el saber de la felicidad universal, la aplicación de la primera ley cibernética cerebral para la transformación vital y más conocimientos científicos y procedimientos de la transformación neuronal fenotípica. También recibieron la tecnología para producir el sirioplasma de células, lo que puso de golpe en sus manos un poderoso instrumento para hacer girar la rueda del progreso a una nueva velocidad milenaria. Inventamos el glorioso programa de evacuación a la vida milenaria. Nuestro colega, el caballero científico señor Magnusson, sentó la base de esta audaz empresa, desarrollando en breve tiempo el método del enriquecimiento cerebral endorfínico. Otro paso gigante hacia una nueva era. Por favor, señor Magnusson, hable usted. Magnusson, un anciano de aspecto respetuoso con una barba mefistofélica, tomó la palabra en medio de entusiastas aplausos. Yo no podía quitarme la sensación de estar presenciando una pérfida exhibición propagandística donde mentiras y verdades iban entremezclándose. Nos vimos enfrentados con el problema de la devastación de instintos en el encéfalo primitivo. El hipotálamo del ser humano ha sufrido durante su larga evolución y domesticación un proceso de degradación en sus funciones más vitales y sus instintos más básicos, como en su centro del olfato, oído, etc. Enriquecerlo de nuevo con experiencias arquetípicas originarias era indispensable para poder llevar a cabo la implantación de la glándula Kneisel y revitalizar la producción hormonal endorfínica. La lucha para sobrevivir en la guerra era el primer paso de aprendizaje. El segundo fue vivir una temporada de humildad animal. Hay que vivir un año perro, transcurrirlo como un camino zen hacia una nueva escala cósmica. En fin, provocar en la evolución humana un salto cualitativo sobre la escala fenotípica de Bronsky. Este es nuestro objetivo. Si me permite expresarlo con una metáfora, se trata de abrir una nueva puerta, la puerta hacia la eterna felicidad. Ahora bien, los así enaltecidos cerebros se enfrentaban con otro obstáculo, con la vanidad de sus cuerpos. Fue necesario un nuevo tipo de cuerpo, un cuerpo radicalmente diferente, un cuerpo milenario. Con el sirioplasma de células que la señora Valenkova nos había proporcionado, conseguimos fabricar ese cuerpo. Y es perfecto, indestructible, el cuerpo de los nuevos héroes. ¡Viva la señora Valenkova! ¡Viva la ciencia! ¡Viva el este consejo! ¡Viva la orden de salvación! Nuestra civilización ya se ha desintegrado. Sábado 11 de noviembre. Una paz celestial reina a bordo del Zeppelin II. La vieja nave se está deslizando silenciosamente a través de un brillante océano de estrellas. La tripulación duerme en sus camarotes, pues están descansando finalmente después de estas agitadas semanas. A través de la compuerta abierta puedo oír a Lisa, la única superviviente de la catástrofe en Zona 14. La chica ha dibujado con tiza unas casillas sobre el suelo metálico del pasillo. El ruido rítmico de sus brincos hace cric, cric, cric. Puedo distinguir los saltos que hace con su recuperada pierna izquierda, ligeramente más tímidos que los otros. También oigo su voz, que ha cobrado un nuevo tono feliz. Ahora puedo finalmente dedicarme a mi diario y terminar mis anotaciones sobre lo que pasó la última noche en Zona 14. El sistema planetario Hoffman ha fracasado. El concepto de los parámetros se ha roto justo en aquel elemento que parecía uno de los más fuertes, el científico. Pero es empresa vana filosofar sobre la ciencia, la codicia humana, la vanidad y la falta de ética. El hombre sigue siendo el lobo del hombre hasta el final de los tiempos. Pon 100 científicos en un paraíso y verás cómo lo convierten en una pocilga, fue el seco comentario de mi compañero Tolsdorf. Pero volvamos a la última noche en el Instituto Búnker de Ciudad Potemkin. La conferencia parecía interminable. Los discursos de los señores del Consejo Científico, a pesar de su elaborado lenguaje erudito, hicieron formarse en mi mente cada vez más la certidumbre de hallarme ante un horrendo crimen contra la humanidad. Más y más detalles horribles salieron a la luz, envueltos, eso sí, en un seductor discurso científico pomposo y a la vez insoportable. Deduje que toda la población de Zona 14 había sido descerebrada. Encima presentaban ese espanto como una operación humanitaria. Igual de repugnante eran las ponencias sobre los logros de la ingeniería cerebral cibernética, de las cuales se desprendía que ya se había construido maquinaria a base de neuronas teledirigentes, como naves, unidades de combate, sondas aniquiladoras, sondas exploradoras interestelares, etc. A partir de aquí, los acontecimientos se precipitaron. Primero empezó la presentación de un prototipo del tal llamado hombre milenario. Uno de los uniformados hizo funcionar un mecanismo a través del cual se abrió de par en par la pared lateral de la sala. Vimos una especie de escenario iluminado. Y ahí estaba, el hombre milenario. Un homúnculo de sirioplasma con cerebro enriquecido y recién instalado. Lleno de orgullo, Magnusson nos explicó que ese ser era tanto teledirigible como autónomo. Lo que vino después fue un perfecto número de circo científico que en otras circunstancias incluso hubiera provocado mi admiración. El hombre plasma fue sometido a una serie de durísimas pruebas de resistencia que tenían como objetivo demostrar su indestructibilidad. Calor, presión, ácido, vacío, choque eléctrico, bombardeo magnético, disparos alfa. Y nuestro homúnculo salía siempre sonriente y vencedor de las torturas. Observé que los científicos estaban como ebrios por el resultado de sus inventos. Solo el comportamiento de la mujer provocaba un cierto malestar en los señores. La embajadora Kempler estaba como petrificada, aunque en sus ojos brillaba un resplandor inquietante. Y comenzó Hauser una especie de discurso final. Pero ya no le escuchaba. Me encontraba horrorizado hasta la médula, preso de un desconocido pavor. Y una cosa estaba muy clara. Ya no podía arreglármelas para salir de esto sin más. Señor Gark, ¿qué le parece? Oír mi nombre me sacó de mi paralizada sensación. Era evidente que Hauser no esperaba respuesta, pero tampoco se lo podía dar. Pues bien, señor pacificador. Como señal de nuestra buena voluntad, hemos decidido hacerle una generosa oferta. Sabemos que usted puede ser un espía, pero ¿qué más da? Coopere con nosotros. Únase a nuestra causa. Mañana tenemos que destruir su nave, pero usted puede salvarse. Le ofrecemos una vida milenaria, una perfecta copia en cirioplasma de su cuerpo ya ha sido fabricada. También le está esperando su perro huésped. Puede empezar su año perro esta misma noche. Quise gritar algo, pero la voz me falló. Le está esperando su perro. Vi a los viejos observarme a mí como si de un insecto interesante se tratara, y noté por primera vez que esos seres ya no eran propiamente humanos. Ustedes ya son hombres sirio, ¿no es así? Oí decirme. Vaya que listo, fue la respuesta. En este instante entraron las otras dos mujeres en la sala. Enseguida se levantó todo el mundo. Parecía que la parte festiva iba a empezar, pues aparecieron botellas y copas. Propongo un brindis por nuestra benefactora, la embajadora Frau Valenkova del glorioso mundo Sirio Alfa. ¡Salud! Un fuerte ¡hurra! De 30 bocas fue el eco. Pero inesperadamente se impuso un brusco y extraño silencio entre los reunidos, como si una fuerza mayor hubiera irrumpido en la sala. Ahora pude ver de cerca a las misteriosas mujeres de la nave. La que llamaban Valenkova tenía un bello rostro con expresión altiva y grandes ojos oscuros que chispeaban de forma inquietante, como si en sus profundidades ardiera un fuego enigmático. Se dirigió directamente a mí. Señor pacificador, ¿va a aceptar la oferta de estos generosos caballeros? Inquirió. Sonaba su voz como metal a punto de quebrarse. Una retenida fuerza furibunda hacía temblar sus labios. Me pareció que estaba furiosa, tremendamente furiosa y asqueada. En ese instante, reconocí a esa mujer como una diosa de una belleza sobrehumana. Como no comprendía nada, me quedé un largo rato paralizado. Dentro de mí se formaba la absoluta certeza de que mi respuesta iba a decidir en un santiamén sobre mi vida o mi muerte. De reojo, vi la cara de calavera de Malbert junto a la puerta de la sala. Había instalado allí un grupo de robots de combate. Escuadrón en posición. Exhalé el aire de mis pulmones y hablé. ¡No! ¡Mi respuesta es no! Me asusté de ese no. No sé quién es usted, señor, como tampoco sé de qué clase son sus relaciones con estos señores. Pero le aseguro que son unos criminales. Jamás seré cómplice de ellos. Estos hombres son sospechosos de algo que nosotros, los pacificadores, llamamos crimen. Vine a este planeta para cumplir una misión de paz, pero me engañaron. Y por eso le exijo a usted que me dé a mí y a la niña Lisa un salvoconducto para marcharme libremente y que me permita establecer contacto con mi nave Zeppelin, que resulta que está en la órbita de Zona 14, igualmente víctima de un engaño. Ah, y una cosa más. Aunque quizás a usted le parezca ridículo, también quiero que el perro pueda venir con nosotros. Es importante para mí y para la niña. Más no pude sacar de mí. La mujer me contempló. Sentí como su mirada me penetraba hasta el fondo del alma. ¿Por qué no lo hemos matado enseguida? Oí decir a alguien. Se levantó un murmullo general. Señora Valenkova, permita que eliminemos a este sucio espía y traidor ahora mismo, exclamó Hauser con un grito histérico. La embajadora se dio la vuelta y bajo su portentosa mirada, el científico Hauser empezó a convulsionarse como un gusano. Asustado, retrocedió unos pasos. Es que queríamos elaborar con ustedes todavía el tratado de cooperación y muchas cosas más. Y nombrarles a todas ustedes consejeras de honor. ¿Por qué tanta molestia? ¡Cállese de una vez, necio desgraciado! El tono imperioso de la voz de Valenkova hizo estallar un silencio absoluto. El pacificador Gark y la niña Lisa están bajo mi protección. ¿Está claro? ¿Está claro? Le ofrecemos una vida milenaria. ¿Va a aceptar la oferta de estos generosos caballeros? ¡No! Mi respuesta es no, no, no. Así, de este modo sobreviví al infierno de Zona 14. Sin duda, el no más importante de mi vida. Señor pacificador Gark, usted y la niña Lisa tienen mi permiso para abandonar el planeta cuando quieran. Voy a informar a su nave enseñante. También le otorgo el derecho de llevarse al Tierra. Pero escuche antes lo que tengo que exponerles a estos señores. Pues bien, señores. Como deben recordar, habíamos acordado hace 3 años un pacto. Ahora he vuelto, el plazo ha expirado. En aquel entonces estaba buscando un nuevo hábitat donde mis perros pudieran vivir. Su planeta me parecía apto. Por esta razón me puse en contacto con ustedes. Les pedí entonces cuidar de mis perros. Como contrapartida, les ofrecí un saber tecnológico que para ustedes significaba un paso gigante en el desarrollo de su mundo. Bajo la única condición de que ustedes usaran este saber exclusivamente con fines humanitarios y pacíficos en provecho de todos sus semejantes. Ustedes se comprometieron a respetar esta condición. Yo confiaba en ustedes. Fue un error. Ahora vuelvo a visitarles. Les veo ensimismados en sus logros científicos. ¡Alucinando! ¿Acaso se han creído que yo estaría encantada de su monstruoso afán de inventar infiernos? No me digan nada. Inspeccionado el lugar. ¿Son conscientes de lo que han hecho? Todo lo que adoro, ustedes lo han destruido, aniquilado, pisoteado. En vez de cuidar de mis perros, como prometieron hacer, han abusado de esas criaturas, usándolas como mero material biológico experimental. Y en vez de usar el nuevo saber que yo les había entregado con sabiduría y justicia, lo han tergiversado para engañar a sus semejantes, apoderarse de sus cerebros y aniquilarles en una operación sin parangón. Y algo más. Han ofendido. Sus satánicas obras se burlan de mí. Se burlan de las leyes sagradas de la naturaleza cósmica. Ustedes han creado una catástrofe. Para ustedes, una catástrofe humana. Para mí, una catástrofe canina. Para mí, bien, conocen mi poder. Dentro de unos instantes serán recogidos y trasladados a la instalación Babel. No volverán a verse nunca más. Les concedo un momento para despedirse los unos de los otros. No lo malgasten. Para despedirse los unos de los otros. No lo malgasten. No volverán a verse nunca. ¿Acaso se han creído que yo estaría encantada de su monstruoso afán de inventar infiernos? Domingo 12 de noviembre. Buenos días, Conrad. Son las 10 y 20, hora unificada terrestre. ¿Qué tal a bordo? Hola, Reshma. ¿Todo bien? ¿Qué hay? Vaya, jugando al ajedrez con tu perrito mágico. Sí, es todo un campeón. Me ha derrotado 2 veces. Creo que se está volviendo muy arrogante. Escucha, Conrad, te advierto. El tribunal no está satisfecho del todo con tu informe. Ahora quieren enviar una comisión. ¡A diablo con la comisión! No te lo tomes a la ligera, Conrad. Sabes que Zona 14 era el planeta predilecto del gobierno. ¿Y qué más puedo hacer yo? Les he dicho todo, Reshma. Créeme. De eso se trata. No te creen. ¿Quiénes son? No hace falta decírtelo. Además, no puedo. Vamos, Reshma. Creía que eras mi amiga de toda la vida. Bueno, sobre todo los del Ministerio de Seguridad y los de Ciencias. Venk y su gente. Están a punto de enviar una expedición a Zona 14. ¿Zona 14? Pero si ahí no encontrarán nada más que ruinas. Quieren analizarlo todo. El suelo, los edificios, la fábrica, el alcantarillado. Y ya no queda nada de nada. Las mujeres de Sirio Alfa lo destruyeron todo, Reshma. Será malgastar energías inútilmente. A propósito, otra cosa. Quieren entrar en contacto con Sirio. Que lo intenten. Si hubieras visto su nave... Olvídalo, Reshma. Son infinitamente superiores a nosotros. En fin, Conrad. Además, quieren que tú colabores y sirvas de intermediario. Que se vayan al infierno. Comprende, Reshma. Esas mujeres de Sirio nos han visto actuar. Nos van a esquivar como la peste. Para ellas, no somos más que chusma del universo. No es verdad. Mi amigo, te han conocido a ti. Sabrán distinguir. Ay, qué ingenua eres. El bueno a quien han visto era un pobre idiota cagado de miedo de sus propios semejantes. Imagínate por un momento si las mujeres de Sirio hubieran, digamos, vuelto un año más tarde. Entonces el bueno de Conrad ya sería un homúnculo acaninado y tú quizás también, bajo un régimen ciberfascista. Por cierto, ¿averiguaste quién envió aquel mensaje de socorro al Zeppelin 2? Un gran estratega que me hubiera gustado conocer cuando corría libremente por la calle. Cuando tenía 9 años... Y era un niño feliz. A propósito, otra cosa. ¿Quieren entrar en contacto con Sirio? Que lo intenten. Atravesando estos estrellados espacios, surge el Delta de Orión ante nosotros. Misteriosa cuna estelar, puerto de soles en nebulosa mar, silencioso mar sin orillas, mar que fluye por tinieblas, tinieblas que yerguen de nocturnas lejanías y se pierden en eternas melancolías. Tinieblas que yerguen de nocturnas lejanías. Nebulosa de Orión, tormenta de nieve estelar. Cada copo, una estrella. Cada estrella, un mundo. Allí volamos, allí volamos. Hombre sin estrella, hombre sin estrella, hombre sin. Y no hay fin, no hay comienzo ninguno. Si se antes cometas nos dan caza, los hocicos envueltos en llamas, las colas ardiendo por años de luz. Allí volamos, hombres sin estrella, y no hay fin, no hay comienzo ninguno. Agarrándonos al firmamento como gatos, en medio de océanos en revolución, va nuestro vuelo por helio, hidrógeno, escombros siderales. Por las incubadoras de las civilizaciones cósmicas, pasando los fogosos hornos de soles extinguidos, cruzando los vientos gamma que soplan entre galaxias. Sobrevolamos mares, ruinas, el cósmico olvido, que giran desde millones de años, encima y debajo de nosotros. Materia, caótica materia, una luz en las tinieblas. Y no hay fin, no hay comienzo ninguno. Fragmentos de planetas, cenizas de olvidados mundos, petrificados testigos de gigantescos nacimientos y muertes. Allí detrás, mirad. Allí, detrás, mirad. Flechas de luz, enigmáticos mensajeros, como se deslizan entre los cuerpos celestes, anunciando cataclismos y ocasos. Y ahí, lunas expulsadas de volcanes. Sí. Volamos, volamos. Estamos volando, estamos volando. Cada vez más lejos, cada vez más lejos. Volamos. Sobre los remolinos estamos negros volando, del tiempo, devoradores de luz y mundos, creadores de otros mundos de luz. Tiempo, y no hay fin, devoradores de luz, no hay comienzo ninguno. Y no hay fin. Y desde el corazón del universo nos llegan los ecos de un temblor. Son las fanfarrias del origen, anunciando nuevos mitos estelares. Y desde el corazón del universo nos llegan los ecos de un temblor. Nombres de dioses y héroes iluminarán las silenciosas bóvedas del infinito espacio. Nombres de dioses. Viajamos volando por las cimas de vertiginosos abismos. Y no hay comienzo en ninguna parte. En ninguna parte hay fin. Volamos por lo inmenso. Volamos por lo inmenso. Una luz en las tinieblas. Y no hay fin, no hay comienzo ninguno. Una luz en las tinieblas. Y no hay fin, no hay comienzo ninguno. La Jauría. Una narración radiofónica original escrita y dirigida por Detlef Yaskats. La música es de Andreu Jacob. La Jauría, interpretada por Rico Balanza en el papel de Conrad Garg. Marisa Ponte es la interrogadora. Laura García Olaya como embajadora Valenkova. Detlef Yaskats en el papel del científico Kneisel. Iris Calvo López como Lisa. Chus Peñaranda da voz a Evelyn. Albert Malinowski es el consejero científico Magnusson. Con la colaboración especial de Antonio Narváez en el papel del científico Hauser, así como Nora Almada, Anaís Groth-Killian y Peggy Cortés, y la participación canina de Kitsch. Thank you.

Thank you.